Soy Bobby de Los Vecinos Nocivos y los esperamos este viernes 4 de junio a partir de las 7 de la noche en el Salón Caracol. Estaremos tocando con los Santísimos Snorkels y Los Tocapulco por primera vez aquí en Jalapa. Boletos en la tienda Vans Jalapa de Plaza Américas, el estudio Bloody Roots Tattoo del Callejón del Diamante, Amarillo Centro de Diseño y en el Café Zona Centro en la calle Juárez. Los esperamos, no falten.